Bienvenidos a Deportes Boga, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional, cobertura de las fechas del campeonato de enduro cordillerano, conducción Alan Almada. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Fútbol europeo, rugby, tenis, fútbol de primera división, selección argentina, comarca deportiva, enduro cordillerano, skate. A partir de este momento, ponete al día con el deporte. Deportes Goga. DXT, ya son las 19:15, vamos a dar inicio a una nueva edición más de DXT. Mi nombre es Alan Luciano Almada, estoy transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, gracias a nuestra operadora del día de hoy, Wanda, que nos está esperando desde El Bolsón, haciendo este programa a muchísimos kilómetros claramente. Y hoy tenemos una particularidad, que no lo estamos haciendo, en realidad lo estábamos haciendo vía Skype, por la computadora, ¿no? Pero hoy tuve un pequeño imprevisto con la computadora del Estado Conectar Igualdad, que no está habilitada, está como bloqueada. No sé por qué, porque yo estoy cursando la facultad, no quedé con ninguna materia, obviamente. Pero bueno, sin embargo, la computadora está bloqueada y el programa lo puedo hacer gracias al teléfono este que me compré, que es un Samsung Galaxy Young, que tiene televisión digital. Que bueno, hoy podemos decir que nos sponsoría el programa para poder salir al aire. Vamos a hacer lo mejor posible, como podemos, para poder transmitir este programa, para comentarles todas las novedades del mundo deportivo y además de todo lo que se viene para el próximo fin de semana en el campeonato de enduro cordillerano y una gran panorama de noticias. Como les contamos, nos pueden buscar en Facebook en www.facebook.com/dxt.cordillerano o si no en el sitio web www.gogabolson.com/dxt. son las vías de comunicación, así que saludamos a toda la audiencia. Saludo a Wanda, que nos opera desde el Bolsón. Yo estoy acá en La Plata, en Buenos Aires, haciendo este programa para ustedes con el teléfono, claramente. Y bueno, vamos a ver cómo se va a dar todo este último fin de semana, donde se vio claramente fútbol, muy buen fútbol, algunas que otras flaquezas de Boca, la vuelta de Juan Román Riquelme a la Bombonera, la goleada, ¿no?, que sufrió Boca, y bueno, algunos que otros partidos, también cayó otro grande de la Argentina, que fue a River Plate. Así que tenemos muchísimas, pero muchísimas noticias para un día lunes, muy pero muy movidito acá en DXT. Así que vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta vamos a ir directamente a un flash informativo. But you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this world and sadness. I'm losing. Something sacred and free, reserved and received by me only. deserved and received by me only. Nobody knows it. You've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it. You've got a secret extremos. Son las 19:24 minutos, seguimos en vivo para Radio Boga 103.5, para toda la comarca andina del Carrilero 42, y bueno, también todos los que nos escuchan por internet en www.radioboga.com. Y sí, vamos a hablar de los que fueron todos los deportes, todos los titulares no deportivos. Tenemos el día de la raqueta. Juan Martín del Potro estará en New York como parte de la celebración por el día del tenis. Pasó por el Madison Square Garden y regaló pelotitas. En Buenos Aires festejó en el obelisco. De pasar a golear sin Parker, Ginóbili cambió de rol y dos días después de dar 15 asistencias hizo 17 puntos en la mitad. De un crack, ¿no? Realmente. Grana, gusta y pelea. Buen partido de Lanús en Río Tercero, que superó a 9 de Julio y aún sueña con robarle el 1 a Regatas. Defender mucho. Mourinho espera un partido complicado ante el Manchester United y de pronóstico incierto. Cualquier cosa puede pasar. También se refirió a los elogios de Cristiano Ronaldo y bromeó, preferiría que le dijeran cosas poco agradables. Medio complicado, ¿no? Lo que comenta Mourinho, que le tiró algunos elogios Cristiano Ronaldo, ¿no? Su jugador del Real Madrid, y él prefiere que le diga cosas desagradables. Un poco complicado la opinión. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se va o viene Messi? Neymar manifestó que existe la posibilidad de que parta a Europa en julio, aunque se lo toma con humor. Y si le pido a Messi que venga para el Santos, dijo entre risas. Bueno, hay que ver, no creo que Lionel Messi quiera ir al Santos, ¿no? Pero está dudando claramente que va a ser de su futuro futbolístico el gran crack que tiene hoy el fútbol brasileño, Neymar. Sueño dirigir a Messi. Maradona no se guardó nada y en una entrevista al diario Marca confesó tener esa ilusión. No lo pueden matar por dos partidos malos. Que la gente se meta en la cabeza que se llama Lionel, que no se llama Salvador como otras personas, ¿no? De Bilardo, más que nada comentó, le nombraron el Salvador, ¿no? Así que estuvo un poco bombardeando el 10 argentino, el ex 10 argentino Diego Armando Maradona, hablando que él sueña con dirigir a otro 10, a Lionel Messi. Y se viene el titular, ojo pachorra, Sergio Güero sufrió una molestia en la rodilla derecha y no pudo jugar ante el Aston Villa. El Kun ya trabaja en su recuperación Isabela reza para que no sea nada grave, ya que el 22 la selección recibe a Venezuela. Knockout técnico, Boca enfrentará a un Nacional sin DT. Gustavo Díaz había dejado su cargo a disposición de la CD y finalmente la dirigencia resolvió apartarlo. Visitarán la Bombonera con un interino. Viene golpeado el Virrey, hay que ver qué pasa después de la última derrota el pasado fin de semana 3-1 frente a Unión. Además, duda para ganar. Mourinho mantiene algunas dudas para recibir este martes a la U de Chile. Los nombres que dan vuelta por la mente del Tata son los de Muñoz, Tonso y Vieira. Hay que ver qué pasa con Martino, qué va a poner, ¿no? Pero obviamente que necesita ganar, si no se va a tener que lamentablemente retirar de este club. Cabeció el bastón. Turús pudo hacer la denuncia por el incidente en Rosario y el vicepresidente de Belgrano lo tomó con ironía. El defensor volvió a quejarse por tener que hacer su descargo en Córdoba. Me parece que no lo quieren solucionar, declaró el jugador. El punto sirve. Marchesín, que lleva 450 minutos sin que le conviertan goles, contó el secreto de su éxito. Tengo la suerte de entrenar con Leonose y Filiol. Me enseñó muchas cosas. Esto declara Marchesín. Viveza criolla. Ferrari se bajó los pantalones en la carrera para que Alvil no viera la pelota. La vivada era para amarilla. Y se puede ver claramente la jugada insólita que hizo Ferrari, ¿no? Una viveza criolla un poco desagradable. El partido perfecto. Juan Mercier, de alto rendimiento ante River, no ocultó su alegría por el momento por el que pasa San Lorenzo. Hizo una buena pretemporada y eso fue bueno para mí, declaró, ¿no? Juego de espada. Facundo Saba contó la fórmula para anular a Román y dijo que no lo sorprendió que Unión haya ganado en la Bombonera. Sorprende Boca. Martín Palermo dijo que tiene confianza en que Bianchi encontrará el mejor funcionamiento para el Xeneize. Carlos está trabajando y buscando el equipo ideal. Esto declaró. Qué dolor, Tolo. El Rojo arrancó la semana con una mala noticia. Montenegro, el capitán y el eje de equipos, tiene una distensión en el isquiotibial derecho y es muy difícil que llegue al próximo duelo versus Godoy Cruz. Tulas tiene la misma lesión y tampoco llegaría. Ya es hora de empezar a buscar reemplazos. Ganar o ganar. Racing visitará este sábado San Martín, rival directo de Independiente en la lucha por el descenso. Y en los foros, el debate sobre buscar o no los tres puntos está que arde. A ver qué es lo que piensan los hinchas de Racing para ver si hunden un poco más a su gran clásico de Avellaneda, ¿no? Que es Independiente, y más ahora también con la bronca que les deben tener con el último clásico, ¿no? No hay excusas. Mauro Díaz reconoció que la expulsión de Ramón Díaz antes del inicio del clásico ante San Lorenzo no pesó nada. Para explicar la derrota del 9 en el nuevo gasómetro, no jugamos bien, dijo el enganche. Román en el bolso. Tras la derrota ante Unión, Boca regresó a los trabajos en el complejo Pedro Pompilio. El equipo que conduce Carlos Bianchi ya piensa en el duelo por la Libertadores ante Nacional de Uruguay, el jueves de local. ¿Jugará Riquelme? Es la pregunta, ¿no? La deuda interna. De su regreso a primera, River aún no pudo ganar un clásico oficial. Con la caída ante San Lorenzo van 5 encuentros sin poder sacarse las ganas de festejar ante otro grande. Ramón y todo el plantel tendrán revancha en la fecha 8 frente a Racing. Además, a tiro del Barça. Pese a la derrota con Unión y a la falta de resultados, 2 victorias en 6 partidos oficiales, Boca está sexto en el ranking mundial de la IFFHC. Y se ubica tan solo a un puesto del Barcelona, que dejó de ser líder tras 22 meses. Así que bueno, Boca y Barcelona con estadísticas similares, ¿no? Nos estamos midiendo. Pablo Migliori, tras el triunfo ante River, dijo no conocer el techo del ciclón. Eso sí, este debe ser el piso. Sabemos que no se puede bajar el nivel. Mira quién juega. El Negro Ibarra, actualmente retirado de la actividad profesional, trabajó con la reserva en Casa Amarilla durante la práctica de fútbol. ¿Se animará a calzarse los cortos otra vez? Hay que ver qué pasa con el Negro Ibarra, un gran jugador de Boca Juniors. Enganchate con Tevez. Tevez metió un golazo para darle la victoria al Manchester City en la visita a Aston Villa. El Apache la paró y enganchó. Pasaron dos de largo y definió con tranquilidad. Los de Mancini quedaron a 12 del United. Están lejos, pero las posibilidades se pueden llegar a dar todavía para ver si se hacen campeones nuevamente de esta espectacular liga que tiene la Premier League inglesa, ¿no? Obviamente una liga espectacular, una de las ligas más vistas en el mundo deportivo y en lo que es en cuanto al fútbol es la liga BBVA, la liga española y la Premier League. Son dos ligas que tienen un alto nivel de juego, jugadores internacionales espectaculares que fecha a fecha desempeñan un fútbol realmente espectacular. Bueno, son las 19:33. Vamos a escuchar un tema musical. En la vuelta seguimos con más de Quiste. Is the worst. And when I'm through, when I rewind this verse, you could go ahead and try to put me down. But I was told don't let no one get you down and never wear a frown. It's been a ride that you're gonna and ride one, competition none. But when I'm not done, fucking shit up, especially for the Browns. So or I let stupid lay on the Browns out of town. Don't be shy, bump that shit, homie. Shouts out to all the crazy ass OGs as I keep the shit bouncing. I got the jacket by the top because I got the highest shot. I know a little Rob, one of many, many got the poets, but not saying that I'm king. Down for the Brown, I'll show up cause I know it is. The Brown Cow Vida is the local thing. And I'm the Mexican gangster born with a badness. You still can't match this. A little body going for the gusto. It's called the Brown Cow, just thought I'd let you know. So, listen to the sounds of the brownness. And you will find Chicano sounds of the downness. Cause we don't fuck around in that. You should know Brown Cow with the sounds of the brown for the barrio. Should I see I'm back or should I see that I'm still here? Sounds of the brownness and the good to my ear. We're getting down, so you might as well admit it. And if you're talking shit, then you might as well quit it. Gangster, having an oh what a night. Partying in my city and everything is alright. Fucking with Mary Jane cause she's my crazy love. Having fun with the night and it's time for the hit and run. But you best believe I'm running fat, brown and proud. It's called the Black Crowd. I think you could rap better than me, so I get a beating style. Bitch, you gotta rewind. Chicano sounds off the downness you will find. When it comes to a roll-out brown car from Roma, how do you know? Because it's a rock culture. Coming straight from the man with the wicked mind. All the time coming out with singing twisted rhymes. But at the same time, I got the hot male 10. Because he loves folk rapping. I got the vocals bad because I got the hottest shop. And I don't give a shit, cause jealousy will never quit. And never seems to amaze. Now all the attention I raise, and for this I get paid. Ask me if I can and I'll say no. Ask me if I change to the sinking from the volume. But there's one point that I have to make. If you ask somebody, shit, you gotta ask me. Is there too many rumors going around about Little Rob and the crowd is brown? Who's talking it, but I remain to do my thing. And some of the talkers, they never step up to the ring. You wanna box, or let put on this box. Down like a gangster, slide like a fox. So if you wanna fuck around, let me mention this. Don't even step to this, and you just slap like a fish. And you know I'm not the one to cry. Sometimes mad, most of the time on my natural high. And if you know me, you know that's how I am. It's called the Brown Crowd, the life of this crazy Mexican. It's called the Brown Crowd. It's the Brown Crowd, you guys, the local name. It's called the Brown Crowd. Back with first week, so let me kick it. I'm gonna make it quick, I stick with you. And let you know all the rest that I want in your life. If I'm gonna repeat in something, let me get my point across. To all you lefties who couldn't catch it, can't match it. Even though you try to snatch it, a style from a little rock roll. Man, let go of a flow, smooth, solid, see, though. After you rap, you say I can't rap. I'll pass you up with the quickness, cause you're on my shit list. You see, I know what I'm doing to see. But only if you knew, horns, what I'm gonna do, horns. Trip out as I go on, what the fuck you feel, as I go on. I'm jumping competition to the floor, cause I got more. it up for the hit it. And the rapping buttons up on the presidente. This is a party in the town tonight. Head in my dick shit not right. Yeah, on the brown count the best. The Germans call the brown count. Now wait for the red. Deportes extremos. Estábamos escuchando Lead Rob de Brom Chrome Remix, espectacular ahí, claramente Wanda desde el bolsón, pasando siempre la mejor música para DXT. Y bueno, linda música para meter un poco más de energía y meternos rápidamente en lo que se viene este fin de semana. Se nos viene claramente el campeonato de Enduro Cordillerano, la primera fecha, se viene el inicio del Cordillerano, que van a ser este fin de semana, ¿no? 9 y 10 en la localidad del Bolsón. Así que claramente estamos bien cerca. Va a ser un circuito que está alrededor de 30 kilómetros de la ciudad. Está, o sea, para que la gente se ubique, yendo de Bolsón para Bariloche, camino a mano derecha por el camino a Maitén, ahí hay un destacamento. Igual está todo el camino señalizado y transitado. Son 15 kilómetros por ruta y 15 kilómetros por ripio. Pero bueno, van a ver un circuito realmente espectacular que está montando la Asociación de Enduro Cordillerano, donde un circuito muy pero muy atractivo para sacar fotos, para disfrutar de los espectaculares paisajes. Para el día sábado la historia va a arrancar bien temprano, a partir de las 12 horas, o sea, para todos los que viajan lejos, ¿no? Ya tanto de Neuquén, Comodoro, a las 6 horas es un horario agradable para poder llegar bien, ¿no? A las 12 va a empezar claramente todo lo que es la inscripción y vueltas de reconocimiento, hasta las 4 prácticamente. Van a haber algunas que otras pequeñas horas, van a poder dar una sola vuelta en el circuito. Esto para que lo tengan en cuenta, dos vueltas se le va a incrementar un recargo a los pilotos. Y bueno, y el día domingo a partir de las 9 y media todos los promocionales en el parque cerrado, porque a las 10 empieza la carrera con la categoría promocionales y Master B en el parque cerrado, ¿no? Y las categorías que van a competir van a ser ya las mencionadas y la promocional A, infantiles, senior, junior y master A. Una competencia que se va a iniciar este fin de semana realmente espectacular por la primera fecha. Hay que ver cuántos pilotos van a inaugurar esta fecha. El año pasado hubo una media de 100 pilotos por fecha y esperemos que este año se sigan incorporando más pilotos y sigan aumentando y haciendo crecer claramente este gran deporte. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó en el torneo final, cómo están las estadísticas de este torneo. Arrancamos por abajo, en último lugar en la tabla con un solo punto, con 4 partidos perdidos y... no, 3 partidos perdidos y uno empatado, una estadística bastante mala, es para Argentinos Juniors, que tiene tan solo un punto. Después sigue en el puesto 19 Colón, otro gran equipo con 2 puntos. En el puesto 18 Estudiantes con 2 puntos. En el puesto 16 Vélez Arfield con 3 puntos. Recordemos, Vélez último campeón del torneo inicial del fútbol argentino, que hizo una flamante incorporación de Gago, jugador del Real Madrid. Recordemos que el fichaje que hizo fue un traspaso de 6 meses. Pero bueno, se encuentra en el puesto número 17, ahí no lo está sabiendo aprovechar este gran jugador. Y esperemos que, como ha sido el último campeón del torneo, que nuevamente pueda revalidar su título, ¿no? En el primer lugar, en la parte alta de la tabla, se encuentra Lanús con 10 puntos. Segundo, River Plate con 9 puntos. Tercero, Godoy Cruz de Palermo con 8 puntos. Cuarto, Arsenal con 8 puntos y quinto Quilmes con 7 puntos. ¿Y dónde están los grandes equipos del fútbol argentino? Se encuentra octavo lugar San Lorenzo, noveno Independiente, en el puesto número 14 Boca y en el puesto número 15 Racing. Así que una estadística bastante peleada. Vamos a ver qué pasa en los demás partidos. Lanús, hoy podemos decir que es claro, tiene la punta exactamente para él solo, con 10 puntos, no la comparte con nadie. Hay que ver qué pasa en la siguiente fecha, que se va a empezar a mover con todo. Va a ser un partido bastante interesante lo que se va a venir para River Plate, para Vélez Sarsfield, para Estudiantes de La Plata, que viene haciendo un campeonato realmente pobrísimo. Pero bueno, son algunos datos que hay que tener en cuenta, y más que nada a la hora de ver cada uno de esos partidos de la fecha, mirarse bien atento qué está pasando con Independiente, que está peleando los puestos de descenso y las cosas están empezando a poner complicadas y no les gusta nada, ¿no? Obviamente, cómo se están dando los resultados. Esperemos que puedan salir de esa situación. Ya hemos tenido la oportunidad de que descienda un grande como River Plate. Hay que ver qué pasa si llega a descender algún que otro equipo más. Pero bueno, veremos cómo se va a mantener la estadística. Estamos en el torneo final. Los promedios juegan mucho. Se empiezan a apretar los puntajes. Y hay que ver qué pasa con este gran certamen. Porque hay equipos que van a descender. Hay equipos que van a ascender. Y hay un equipo que se va a hacer campeón de este gran torneo. Y va a levantar la gloria en el torneo final. Bueno, son las 19:44 minutos. Vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta nos vamos directamente a ver qué pasó con todas las estadísticas en el fútbol europeo. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if they feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing Hoochie screaming. Fiending for money and alcohol. The life of a West Side player with cows die in a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA, we wear chucks, not valleys. Yeah, that's right. Dressed in lokes and khaki suits and ride is what we do. Flossing but half caution, we collide with other groups. Famous because we programs. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's West Side, so you know the road will bow down the no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Trey. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and Blacktown. Cali is where they put they neck down. Give me love. California, knows how to party. Come on, baby. it's up to no good. Even Hollywood trying to get a deal, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Let's show these fools how we do it on this west side. Cause you and I know it's the best side. Yeah. That's right. West Coast, West Coast. Deportes extremos. Vamos a hablar de ustedes, son 19:50 y sí, estamos claramente viendo acá en Europa qué información tenemos. Obviamente se han disputado unos partidos de liga espectaculares y vamos a repasar un poco las estadísticas que tiene hoy la tabla de posiciones. En la primera colocación se encuentra el Barcelona con 68 puntos. Segundo, el Atlético de Madrid con 57 puntos. Tercero, Real Madrid con 55 puntos. Cuarto, el Málaga con 43. Y quinto, el Valencia con 42 puntos. Algunos otros equipos grandes se encuentran en el décimo lugar, Sevilla con 35. En el puesto 13, Español 32. En el puesto 14, el Atlético Bilbao de Bielsa con 29 puntos, llevando una campaña realmente más que espectacular, ¿no? Y otro equipo de muy alto nivel es el Atlético Madrid, que se encuentra a 11 puntos del FC Barcelona, que es el entrenador de Simeone, ¿no? Que viene haciendo un desempeño realmente más que espectacular. Y el Madrid se le acercó, está así a 2 puntos nomás, está con 57 puntos, así que lo tiene bastante, bastante cerca. Y el Barcelona, en las estadísticas que hoy tiene, jugó 26 partidos de liga, 22 los ganó, exactamente 22 partidos los ganó, 2 partidos los empató y 2 partidos los perdió, con 83 goles a favor, 30 goles en contra. Tiene hoy 68 puntos en la liga y es líder indiscutible de este certamen. No está más claro el nivel que tiene Barcelona y que desempeña en cada una de las fechas. Es muy, pero muy importante y hace crecer realmente a todo el fútbol. No solamente al fútbol de ellos, sino a todo el fútbol mundial, internacional, nacional. Porque es muy importante la estadística que va llevando y la cantidad de jugadores que tiene. Realmente es impresionante como el nivel que tienen y cómo va llevando cada uno de los encuentros. Realmente es espectacular. Pero bueno, eso sí, lamentablemente hay que recordar, ¿no? Que quedó eliminado de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Tuvo un gran percance, podemos decir, que fue goleado en el Camp Nou. Hay que ver qué pasa con el Madrid. Ya se vienen claramente lo que van a ser los encuentros de la UEFA Champions League. El Real Madrid va a jugar contra el Manchester. Y el Barcelona va a jugar contra el Milan. Donde también tenemos que recordar que perdió con el Milan en la ida. Y bueno, en estos momentos el Barcelona está muy, pero muy golpeado. Tiene la derrota encima de la ida del Milan por la Champions. Y a esta se le agrega la derrota frente al Real Madrid, su clásico rival. Así que hay que ver cómo repunta una situación como esta el Barcelona. Esperemos que sea de la mejor manera y que un poco las estadísticas lo ayuden. Pero bueno, es cuestión de ver qué van a emplear para los próximos fines de semana. Además tenemos en Boca, Ibarra alimenta los rumores de su vuelta. El lateral, ya retirado de la actividad, hizo fútbol en la práctica de reserva. Sí, su regreso es aún una incógnita, ¿no? Y Martín Palermo declara que es sorprendente el arranque que tuvo Boca en la Copa. El máximo goleador de la historia del club y actual entrenador de Godoy Cruz analizó el inicio irregular del equipo de Bianchi. Carlos está buscando el mejor de los rendimientos, esto declaró. Hay que ver qué pasa, pero aparentemente no le gustó mucho la noticia a Palermo de cómo se están moviendo cada una de las estadísticas. Bueno, Sony 54, vamos a enganchar un pequeño tema musical. Y a la vuelta vamos con los últimos títulos de DXT. Oh, 8:01, si mi reloj no se equivoca, porque realmente no sé qué decir, porque tengo un reloj que dice 19:55 en un teléfono, que es un Motorola Go que estuve produciendo todo el día. Tengo el teléfono que está saliendo en vivo que dice 8:01 y una computadora que se acaba de encender que también dice 8:01. Bueno, vamos a dar que son las 8:01 y que ya el programa se nos ha ido. Un último titular que puedo tirar es que Tevez le dio el triunfo al Manchester City ante el Aston Villa en el juego número 125 de Mancini, que bueno, la verdad que viene siendo un gran certamen, ¿no? Y acá me acompaña uno de mi hermano, ¿no? Mi hermano Iván Almada. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Nen, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos transmitiendo en vivo para DXT de La Plata con el teléfono celular, porque hoy no nos quedó otra. Conectar Igualdad nos dejó sin computadora, así que estamos con el teléfono. Bueno. ¿Qué actividades deportivas encontrás acá para hacer en La Plata, Iván? Vos como estudiante de periodismo. Y como... Va, yo mucho todavía deporte no le agarré la mano, pero tengo entendido que puedes hacer un montón de cosas, como hacer rugby, también tiene sus propias canchas privadas. No sé, desde fútbol, que está lleno de canchas también, ¿viste? Para, no sé, para completar. Bueno, perfecto. Fútbol 5 y eso. Sí, tuvo un poco de fútbol 5, ¿no? Sí. Gracias, Iván. Bueno, ahí hicimos un poco de relleno, ya que tenemos que meter un poco de información. Pero sí, yo les comenté que estuve haciendo un torneo de fútbol 5 organizado por el Centro de Estudiantes de acá, la agrupación Rodolfo Walsh. De la facultad, ¿no? Un torneo de fútbol 5 muy interesante. Las canchas de acá tienen un lugar privado, ¿no? Que tiene césped sintético con caucho, ¿no? Un césped bastante interesante que si te tirás al piso, que nos comentaron que en el torneo estaba prohibido, te lastimás, o sea, te raspás la pierna. Pero bueno, aún así está copado para poder hacer algunas que otro tipo de actividades deportivas, ¿no? Bueno, ya son las 8:03. Vamos a ir cerrando la edición de hoy. Agradezco a nuestra operadora Wanda, que nos estuvo operando desde la localidad del Bolsón, realmente a un montón de kilómetros desde acá. Así que bueno, los acompañó desde Buenos Aires Alan Almada. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo lunes de 19 a 20 horas en www.radiouva.com o si no por la FM 103.5, ¿no? Un gran saludo y nos vemos el próximo lunes.